Si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga, son tus recuerdos y están matándole a mi corazón. Lo peor es que no puedo olvidar, en la distancia te sé esperar. Y vuelve mi llanto a caer, abrazando esta mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy. Si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga, solo y frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos, hoy me resigno a perder tu amor. Es más, me niego a olvidarte, sabes, no quiero perderte, te amo mil veces, te amo. De la nostalgia que me embarga, solo y frente a este mundo, solo y con todos tus recuerdos, no me resigno a perder tu amor. Es más, me niego a olvidarte, sabes, no quiero perderte, te amo mil veces.